Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 10 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Comunidad de Caño Amarillo realiza Fiesta de las Artes. Fundación Museos Nacionales celebra el Día de Artista Plástico. Fundación Comunicación Popular de Caracas lanzará su portal web hoy viernes. Canciller Jorge Arreaza ratifica alianza entre Venezuela y la ONU. El pueblo peruano se prepara para el paro agrario nacional. Somos cultura. Somos cultura. Este viernes, la comunidad de Caño Amarillo del municipio bolivariano Libertador te invita a la Fiesta de las Artes en el marco del Día Nacional del Artista Plástico. A partir de la 1 de la tarde, en la Plaza El Gardeliano, habrá música, poesía y plástica con los artistas y bandas La Conjura, Chamaquino, Biover, La Sonora, Procesión de Reverón, entre otras y otros, quienes darán un homenaje al pintor de la luz, Armando Reverón. Están todas y todos invitados. Cultura al Día. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura celebra el Día Nacional del Artista Plástico a 130 años del natalicio del emblemático Armando Reverón. A través de una amplia programación diseñada por la Fundación Museos Nacionales, que comenzó en la Galería de Arte Nacional este viernes 10 de mayo a las 11 de la mañana. Para saber de estos con más detalle, pueden consultar nuestro portal web www.albaciudad.org. 12:10. Somos periodismo. Somos cultura. La Fundación para la Comunicación Popular de Caracas estrena este viernes 10 de mayo su nuevo portal web, con la intención de dinamizar a la ciudad de Caracas, dándole herramientas a las y los usuarios para que se vinculen más con todas las actividades y espacios productivos y culturales en el municipio bolivariano Libertador. Así lo dio a conocer este miércoles en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM Tatún Góis, jefa de la unidad de contenidos digitales de la Fundación. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. A propósito del Día Nacional del Artista Plástico, el Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales realizará el próximo jueves 16 de mayo a las 11 de la mañana la charla Vigencia de Arturo Michelena. Hoy, para hacer un recorrido de la vigencia de la vida y obra del pintor nacido el 16 de julio de 1863 en Valencia, Estado Carabobo, y fallecido a los 35 años el 29 de julio de 1898 en Caracas. Este evento se efectuará en el espacio cultural ubicado en la esquina de Urapal, La Pastora, Caracas. La entrada es gratuita. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco del Día de la Afro-Venezolanidad, recordó la conmemoración de los 224 años de la gesta libertaria que lideró el zambo José Leonardo Chirino, junto a nuestros afrodescendientes, quienes heroicamente dieron una aguerrida batalla contra la esclavitud. ¡Viva la libertad, la igualdad y la justicia!, destacó el primer mandatario nacional. Nacionales.

¿no? Con el objetivo de mejorar los precios de los productores e impulsar la seguridad alimentaria y nutricional que necesitamos en el país. Existe ya una ley de agricultura familiar que no necesariamente está orientado a lo que es la seguridad alimentaria. Falta impulsar esto, también es una medida de lucha para que el tema de la agricultura sea priorizada como el tema de la seguridad alimentaria en el país. Por último, Juan García, perteneciente a la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, hizo un llamado a todo el pueblo peruano a sumarse al Gran Paro Nacional Agrario. Este 13 de mayo, en realidad, esperamos que el Perú se sume en su totalidad. Estamos seguros que el sector agrario se va a sumar. Hacemos el llamado más bien al sector industrial o al pequeño industrial también, que no se haga de la vista gorda o no crea que porque ya tiene una pequeña industria es parte de. Consideramos que somos una línea de agricultores que está basado desde el productor hasta el consumidor, pero el tema comercial tiene que estar muy, muy ligado al tema agrario, para que de esa manera también podamos impulsar el desarrollo no solo de los que puedan negociar con la producción nacional, sino de los que puedan producir esa producción y puedan darle valor agregado. Saludos a todos, compas, y bueno, estamos para poder consultar cualquier, o para poder atender cualquier cuestión acerca del paro agrario desde acá, desde Perú. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 19 minutos, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Raquel Bravo, perteneciente al movimiento de inquilinos de pobladoras y pobladores. Bienvenida, Raquel, a esta tu casa Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para compartir un rato y aclarar pues lo acerca de nuestras actividades actuales. El pasado martes, el movimiento de inquilinas e inquilinos entregó a la ANC propuestas para fortalecer la ley de regularización y control de arrendamiento de viviendas, que fue creada en el año 2011 por el comandante Hugo Chávez, junto a la lucha del movimiento de inquilinos. Principalmente, nos gustaría que nos comentaras sobre el movimiento de inquilinos e inquilinas. Fíjate, el movimiento de inquilinos e inquilinas nace en el 2004. Justamente en base a esta oleada que se presentó en una de las parroquias más pobladas de Caracas, que fue la parroquia San Pedro, donde hubo una ola de desalojos, y los inquilinos, pues, con la idea de ayudarse unos a otros, se organizan a través de una red para protegerse pues del avasallante golpe que le estaban dando los latifundistas y los grandes propietarios, sacando a las familias de sus hogares. Todavía no teníamos, por supuesto, ninguna ley que nos apoyara. Sin embargo, fue una lucha fuerte, fue una lucha contra incluso funcionarios policiales que venían con todo, pues, o sea, arrebatiendo, igual como lo hacen actualmente en otros países como Argentina, Chile, que no permiten, que los atacan con las lagrimógenas. Bueno, eso fue una lucha muy fuerte. El movimiento de inquilinos fue organizándose y viendo que a través de la organización y a través de la unión se podían lograr objetivos. Y es cuando nos damos cuenta que también ya teníamos en nuestro presidente, y con todo ese proceso de transformación que estaba surgiendo ya en el país, el llamado del presidente justamente siempre fue a la organización, a la unidad desde un principio. Entonces estas familias decidimos unirnos y en esta organización, pues, luchar contra eso que nos estaba atacando. Una de las primeras cosas que pensamos es, bueno, ¿qué tenemos y qué no tenemos? ¿Cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas? Y dentro de eso nos dimos cuenta que una de las debilidades era el marco jurídico, que no nos estaba apoyando en nada. De este marco jurídico estaba lo que llamaban antiguamente la ley de inquilinato, que era una ley hecha justamente para proteger y defender a los grandes propietarios, pues, a los dueños del terreno, a los amos del valle, como le decimos nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, comenzó todo un proceso organizativo, empezamos a buscar apoyo dentro de las instituciones. En aquel momento, uno que nos dio mucho apoyo fue Diosdado Cabello, Y empezamos a hacer pues la organización, entre la organización, el parar desalojos, evitar que las familias fueran echadas a la calle. Fuimos, digamos, dando esos pasitos así, poco a poco, y nace la idea de crear una ley de avanzada, una ley que fue creada por el pueblo organizado en el 2011, bueno, el 2011 cuando se firma ya la ley, pero durante ese proceso fue, o sea, mesas de trabajo, organización, planificación, debate entre todos los actores, porque no fueron nada más los inquilinos, o sea, se trató de incluir a todos los actores de manera de que todos se vieran reflejados en la ley. Por eso es que nosotros en este momento decimos, o sea, es una ley que creó principalmente el pueblo, es una ley que apoya a ambas partes que se presentan en conflicto, como son los propietarios y los inquilinos. Entonces nosotros en este momento decimos, ok, perfecto, hay una revisión de la ley, que es lo que nosotros, bueno, vamos a reforzar, porque en aquel momento quedaron algunas fallas, quedaron algunos vacíos que quizás por el desconocimiento que teníamos como pueblo, ¿verdad?, se pudo haber dado, y por el deseo de que estuviera cubierto todo, pues quedaron algunos ahí, algunas cosas no muy ajustadas. Muy bien. Estamos conversando con Raquel Bravo, perteneciente al movimiento de inquilinos, de pobladoras y pobladores. Raquel, como parte del bloqueo y sabotaje económico contra el pueblo venezolano, tiene que ver con la especulación financiera del dólar, donde los alquileres en cualquier parte del territorio nacional son cobrados en exagerados costos y en moneda extranjera. ¿Qué propone el movimiento de inquilinos e inquilinas para combatir esto en relación a la ley de regularización y control de arrendamiento de viviendas y las acciones que le competen al Estado? Fíjate, aquí entre las propuestas que nosotros traemos, se plantea, entre las cosas, primero, que ya eso está en la ley, que no se puede, pero se refuerza, no se puede cobrar en moneda extranjera. Muy bien. O sea, de verdad que eso ya está. La otra cuestión es que se establecen incentivos para el arrendamiento y se crea un fondo de protección al inquilino, a la inquilina y al pequeño arrendador. Se amplía también la posibilidad del pago cuando el propietario no te quiere recibir el arrendamiento, justamente porque él prefiere cobrarlo en dólares, uh-huh. Entonces se lo puede pagar, entonces se crea la posibilidad de que puedes hacerlo a través de una consignación a través de la SUNAVI. Ahorita se está haciendo, pero entre las fallas que hay, ¿verdad?, es que a veces no sale la planilla, se cayó el sistema, porque no es un sistema autónomo. Muy bien. Es un sistema que depende del BANAVI. Entonces, claro, cuando eso sucede, nos quedamos en blanco. Entonces, ¿qué es lo que se está solicitando y qué es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Ampliar esto, que si no está el sistema, se puede hacer de otra forma. Si no está, o sea, que incluso, no sé, pensamos que podría ser hasta manual, pero que no se quede el inquilino sin pagar porque el propietario no le reciba, porque se cayó el sistema. Sí, siempre hemos demostrado nuestro deseo de estar al día con el canon de arrendamiento. Correcto. En este sentido, ¿podrías detallarnos también cuáles son las autoridades competentes en hacerla cumplir esta ley? Yo pienso que la ley la debe hacer cumplir es el pueblo, más que las autoridades. Nosotros buscamos el apoyo de las autoridades. Una ley que no sea promovida por el pueblo, sobre todo una ley como esta, y que el pueblo no le dé el impulso que debe dar, no se cumple. Claro, dentro de esto está la ejecución y las prácticas que existen de las políticas que están aquí, pues, o sea, de repente, ¿qué te puedo decir? El canon de arrendamiento. No puedes cobrar en dólares. Cuando yo voy a una institución, mira, me están cobrando en dólares, entonces que la actuación sea la adecuada y que esa institución, por ejemplo, la SUNAVI, el Ministerio de Vivienda, el TCJ, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Todos estos son sectores que conforman lo que llamamos el gran sector que tiene que ver con la vivienda. En este momento se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier institución a la que ellos vayan, que nosotros acudamos como inquilino, cuando somos acosados, cuando somos perturbados, porque una parte de la perturbación es esa, no aceptar el pago. O sea, yo no te acepto el pago para que caigas en mora, y cuando al que caigas en mora, entonces es una de las causales para yo desalojarte. Bien, eso son como trampas, Raquel. Sí, sí, o sea, son trampas. Trampitas que ponen para que tú sabes. Muy bien. ¿Y cuáles son las propuestas elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente recientemente? Mira, son 10, pero una de las más notorias para nosotros, todas son importantes. Pero fíjate, nosotros en esta ley queremos primero darle mayor protagonismo al Poder Popular. Que el Poder Popular y que la actuación del Poder Popular sea vinculante. O sea, que no solamente la parte de Contraloría Social, sino que vayamos más allá. Lo otro es hacer una ley que sea más feminista, que se proteja a la mujer más en caso, por ejemplo, de un desalojo, cuando empiezan los acosos. Generalmente las mujeres, cuando somos acosadas porque somos inquilinas por un propietario, vamos a la fiscalía, al Ministerio Público, a hacer la denuncia, y es desestimada porque dicen, no, pero es que ese es el propietario. O sea, que por ser el propietario, él tiene el derecho de acosarme, de perturbarme y de violar la ley del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, pues. Muy bien. Entonces, eso es la otra que es bien importante también, es el impulso de las políticas de autogestión. O sea, no solamente nosotros le estamos pidiendo al Estado, dame una casa que yo te espero aquí sentadita, que me entregues la llave. No, nosotros somos parte activa en eso. Nosotros que vemos que a través de la autogestión, que es una de las cosas que nosotros estamos lanzando, no, perdón, esa no es la palabra, promoviendo con mayor intensidad, es que la construcción de la vivienda sea por autogestión. Nosotros tenemos la autogestión y cogestión, o sea, que no solamente el Papa Estado que venga, que nos dé todo, sino que nosotros participamos activamente. Otra de las cosas es el Fondo de Protección al Inquilino. Ya te expliqué lo de la posibilidad de pago. Era una parte bien importante donde se crean que las viviendas que estén, se crea un incentivo para que el propietario pueda alquilar y tenga confianza en eso, pues. ¿Cómo es este incentivo? Si tú eres propietario y tienes una vivienda alquilada, entonces no vas a pagar un impuesto. No es que no vas a pagar, sino que se te reduce la cantidad del impuesto que vas a pagar. Lo otro es que si se te puede establecer, ¿verdad?, entre, es un contrato que se va a hacer entre la SUNAV y el nuevo inquilino, para que tú tengas garantía, o sea, tengas la seguridad de que, porque muchas veces dentro de la satanización que se hace de la ley, es que dicen, no, es que se van a quedar con tu vivienda, no te la van a querer devolver, no sé qué. No, eso es mentira. El inquilino siempre quiere devolver la vivienda. El problema es que ahorita el juego está trancado. O sea, ¿cómo devuelvo yo una vivienda que me fue arrendada en un momento dado, pero que en este momento no tengo ninguna posibilidad? Pues, ¿cuál es la idea? Abrir el mercado de alquileres, pero teniendo claro que no se trata de abrir ese mercado de alquiler a través de la liberación de precios y entregándoselo al mercado especulativo. No es eso, sino abrir un mercado de vivienda que sea un alquiler socialmente y que pueda realmente el inquilino pagar. Eso es correcto. Estamos conversando con Raquel Bravo, perteneciente al movimiento de inquilinos, de pobladoras y pobladores. Raquel, frente a la coyuntura actual que conversamos, ¿el movimiento a que representas realizará otras acciones o actividades? Claro, nosotros tenemos una agenda permanente, tanto de movilización, de reuniones, de asambleas, tenemos una trilla de actividades, pues, donde vamos canalizando todo. Incluso estamos planteando ya conjuntamente con la Defensoría del Pueblo unas mesas de trabajo donde queremos que se sienten, o hacemos la solicitud para que se sienten todas las instituciones involucradas, o todas las, más que instituciones, organismos involucrados, todo lo que son organizaciones de vivienda, instituciones del Estado, y pueblo en general, porque, o sea, el problema es del pueblo, y es como decía nuestro comandante, solo el pueblo salva al pueblo. Y es a través de la organización, es a través de la autogestión, es a través del papel protagónico que ya de una vez debemos tenerlo en nuestras manos. Eso es correcto. También tienen a la mano redes sociales, número de teléfono, cómo ubicarlos. Sí. Nuestro Twitter es @inquilinospisomóvil. el Facebook, Movimiento de Inquilinos, y nos reunimos todos los domingos a las 2 de la tarde en el edificio Las Aulas. Esto está por la Avenida Los Ilustres, al lado de Farmatodo. Muy bien. ¿Número telefónico? Bueno, tenemos dos números telefónicos, 0416-708-8036, Riguel Sergen, 0426-204-2157, Raquel Bravo, y 0416-99, ahí se me fue. Bueno, no importa, buscando en las redes sociales, allí tienen el punto de contacto. Ahí está, sí. Así, sí. En Facebook y en Twitter. Y en Twitter, el Twitter es de verdad que es bien, bien importante, y a través del Twitter pues fácilmente nos pueden localizar. Y bueno, tras esos dos números estamos también siempre a la hora. Y en las reuniones, no, fíjate, es importante aclarar, perdón, no damos asesoría telefónica. O sea, cualquier cosa, la gente sencillamente que se puede comunicar con nosotros, con mucho gusto lo vamos a atender, lo vamos a dar todo el apoyo. Y es bien importante tener claro, el movimiento de inquilinos no es un movimiento viviendista, porque la gente a veces va, yo tengo un problema, para que, y creen que nosotros le vamos a entregar vivienda. Nosotros no entregamos vivienda ni solucionamos problemas. Nosotros conjuntamente con la organización creamos políticas para solucionar una problemática que está en el país. Bueno, entonces queda ya bien aclarada esa situación, porque han generado muchas dudas entonces en el movimiento, Raquel. Sí, a veces que la gente va porque cree que es la solución, entonces constantemente estamos aclarando. O sea, vente, únete a nosotros, únete a la lucha, vamos a hacerlo juntos, y juntos vamos a crecer y juntos vamos a alcanzar el logro de nuestros objetivos. Pues otra cosa, otro punto que se presentó que es bien importante es que se establece un procedimiento sobre la sentencia definitivamente firme, que donde se generan alternativas de reubicación para los inquilinos en viviendas. O sea, aquí se hizo un cambio bien importante en la ley actual. Se hablaba mucho de refugio. Nosotros estamos en este proceso haciendo un cambio de eso. O sea, nos estamos eliminando lo que es refugio por viviendas transitorias, temporales o definitivas, ¿verdad? Estas viviendas transitorias incluso pueden ser hasta la misma vivienda que ocupa el inquilino, llegando a un acuerdo con el propietario, diciéndole, bueno, en un plazo determinado se te va a hacer. Y después otras opciones que en el panorama que se están presentando. Y lo otro que había quedado fuera también, que es lo que estamos reforzando en este momento, y quiero que quede bien claro eso. O sea, no es la transformación de la ley ni el cambio de la ley, es reforzar la ley, es refrescarla, es agregar lo que estaba faltando o completar lo que ya teníamos para que realmente se pueda ir a la práctica. Entonces, fíjate, cuando se había un desalojo arbitrario, el inquilino iba a las instituciones y empezaba un peloteo, no, aquí no es, no, vete para allá, no, es por aquí, no. Aquí se establece claramente quiénes tienen la facultad para hacer la restitución del derecho de ese inquilino en su casa o en el hogar que tenía habitando. Desde el movimiento social, o sea, ahí puede restituir el movimiento social hasta cualquier institución. Bien, entonces esos son mensajes de reflexión y también de aclaratorias que nos hace nuestra amiga Raquel. Un mensaje para el pueblo venezolano sobre este importante tema que hemos conversado hoy. Mira, la organización es la base de todo. O sea, si no estamos organizados, no alcanzamos los objetivos que queremos en una lucha. La organización, la perseverancia, el saber que sí, que tenemos un proceso que está en constante cambio y transformación. Bueno, los invito a que se unan a la lucha, los invito a que combatan con nosotros. Esta lucha no es contra el propietario, esta lucha es una lucha de clase y es contra el latifundio, es contra los amos del valle, no es contra los propietarios ni el pequeño arrendador, no, es contra un sistema que nos impusieron desde hace muchos años, ¿verdad? Y que nos está ahogando, es contra ese sistema contra el que nosotros estamos luchando a través de un proceso de transformación. Y bueno, la invitación es a esa. Los esperamos los domingos a las 2 de la tarde en el edificio Las Aulas, al lado de Farmatodo, en la Avenida Los Ilustres. Explícita la información, y de nuestra parte siempre vas a tener el apoyo para difundir todos estos mensajes, los llamados, las reuniones. ¿Sí? Ay, buenísimo, gracias. A la orden. Es Raquel Bravo, perteneciente al Movimiento de Inquilinos de Pobladoras y Pobladores. Ella fue nuestra invitada de hoy en Cultura al Día. Son las 12:37.